Amén, amén, amén. Dios bendiga a toda esa gente bonita que se encuentra conectada ahí a esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida.org. Este es, pues, un próximo culto en esta plataforma radial, como yo siempre le digo a la radio audiencia. Estoy muy contento, a pesar de que está un poco afónico, está un poquito enfermo, aleluya. Pero estamos aquí porque amamos el predicar a la alma, amamos el estar aquí dando una palabra de vida, una palabra de restauración, aleluya. Y estamos aquí nuevamente con mi hermano, mi amigo, el evangelista Johnson Benedict. Gloria a Dios. Qué lindo es el Señor. Dios bendiga a esos radios oyentes, amados. Gloria al Señor. Dios bendiga en este viernes, otro día más. Este fue el día que hizo el Señor. Nos gozaremos y nos regocijaremos en Él, amados. Estamos contentos de poder llevar este evangelio a todo el mundo, a toda la criatura, que Dios nos ha dado el privilegio, amado, de poder, aleluya, ponerle en nuestros labios palabra de vida para tu vida, amado, para que te restauras en esta noche, para que te avives, para que avives el don de Dios que ha puesto en ti, para que sigas hacia adelante, amado. Estamos bien contentos, aleluya, con lo que Dios está haciendo en nuestro ministerio, amado. Gloria al Señor, regocijado en el Señor sobre todas las cosas, amado, por la salvación que nos dio gratuitamente, amado. Así que no te desconectes, díselo a tu vecino, llama a tu hermano, llama a tu amigo. Gloria al Señor, dile que se conecten, aleluya, gloria al Señor, por esta tu emisora como Llama de Fuego a tu Vida. Gloria al Señor, díselo, saca la bocina, sube el radio, sube la computadora, amado, para que Dios siga ministrando y llevando esta palabra a todo aquel hermano y amigo que están necesitados de la misma, amado. Así que no te desconectes, gloria al Señor. Sabes que puedes poner tu petición, aleluya, gloria al Señor, y al final del programa estaremos orando por la misma, aleluya, y conforme a como tú lo creas, amado, Dios hará el milagro, gloria al Señor, y nosotros clamaremos por ti, gloria al Señor, para que Dios haga tu milagro en esta noche, gloria al Señor, si le crees a Dios, gloria al Señor. Gloria a Dios, es verdad, Johnson, si le crees a Dios, y así como dice Johnson, aleluya, llama a tu familiar que se encuentre a la distancia, ya que por medio de esta radio la distancia se ha cortado, para que la palabra también pueda llegar a los tuyos, aleluya, y así tú podrás puedas saber que a pesar de que tu familia o tu ser querido se encuentra lejos, también puede recibir palabra de Dios, aleluya. Y esta es una preciosa noche, vamos a estar ministrando, aleluya, una palabra bien bonita, una palabra restauradora, una palabra de conciencia, para que ustedes pues se pongan, aleluya, en la brecha y puedan reconocer, aleluya, el camino por el cual están andando. Y si están bien, gloria al Señor, pero si se encuentran un poquito fuera del camino, este mensaje va a hacer que usted se encamine nuevamente y se tome, aleluya, la molestia de poner cuentas claras con el Señor, aleluya. Y en esta mañana, noche, perdón, esta noche, aleluya, vamos a estar orando por el comienzo de este programa. Así que, Señor, gracias, Señor, por gracias, esta noche, Señor, que nos permite, aleluya, estar un día más predicando de esto tu evangelio, Padre. En esta te pedimos que tu palabra, Señor, esta palabra que será predicada, que será infundida en esta hora, Padre, llega a los corazones, Jehová, a lo profundo, Jehová, del ser de cada persona que se encuentra ya a la distancia escuchando este programa. Permite, Jehová, que tu palabra se meta en estos corazones, Jehová. Declaramos esta palabra fértil y los corazones lo declaramos terreno fértil, aleluya, donde tu palabra dará, Señor, aleluya, fruto al 100 por 1. Sabemos, Señor, que tu palabra no torna tan vacía, y así que reprendemos el saltón, el revoltón y a la langosta que se quiera comer la semilla que será sembrada en esta noche, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén y amén. Hermano, a los que tengan Biblia ahí cerquita, vamos a estar hablando y predicando bajo el tema No te desconectes de tu Padre, aleluya. Y esta palabra, aleluya, la vamos a estar buscando en Josué capítulo 1, versículo 8, aleluya. Y vamos a dar lectura a la palabra. Y la palabra de Dios se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Padre, gracias por esta palabra, Señor. Sabemos que tú estás aquí y tú has de hablar a estas vidas y a estas almas. Gracias, Jehová, porque tu palabra es fiel y no está atrás vacía. Gloria. Oh, hermano, en esta, como bien dije, esta noche vamos a estar predicando bajo el tema No te desconectes de tu Padre, aleluya, sabiendo de que sin Él nada podemos hacer. Gloria al Señor. Amado, no te desconectes. En esta noche preciosa que hizo el Señor para nuestras vidas, que nos ha permitido tener salud, aleluya, que nos ha permitido tener vida. Un tema como este, no te desconectes de tu Padre, no te desconectes de la unción de Dios, no te desconectes del propósito de Dios, amado. Yo sé que a lo mejor, aleluya, tú estás pasando por muchas pruebas, muchas circunstancias, amado. Pero nosotros queremos usar esto como base, esta palabra, gloria al Señor. ¿Por qué, amado? Gloria al Señor, porque aquí está pronunciando por sus labios el siervo, no se apartará este libro, aleluya, de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, amado. Cuando nosotros nos mantenemos conectados, amado, a la presencia de Dios, cuando nos mantenemos conectados a ese propósito de Dios caminando por nuestras vidas, gloria al Señor. Pero una vez que el hombre se desconecta, que Dani, una vez que el hombre, gloria al Señor, se desvía del camino, aleluya, Dios no puede hacer nada por tu situación. ¿Por qué? Porque Dios es todopoderoso, se estarán preguntando mucho, y Él lo puede hacer todo, sí. Pero si te desconectas de Dios, si te desconectas del Padre, es como cuando vamos a la parábola del hijo pródigo, amado. El hijo pródigo, gloria al Señor, el menor le dijo: Padre, dame todo mi herencia, que yo me voy de este lugar. Se desconectó, amado. Él le dijo: dame todo lo que es mío. Y el Padre se lo dio. Y él se desconectó, se fue. Ya el Padre, aleluya, perdió totalmente el control de su hijo, porque su hijo se fue para pa las calles, su hijo se fue a desperdiciar todo lo que el Padre le había dado. Así hay muchos hombres y mujeres desperdiciando lo que Dios le ha dado. Hemos conocido casos, y yo sé que a lo mejor tú los conoces también, amado, que me está escuchando y viendo en esta noche, en donde muchos artistas, amado, aleluya, se han desconectado del propósito de Dios. Muchos artistas que empezaron en coros de iglesia cantándole a Dios con el don que Dios le dio, aleluya, amado, lo vemos hoy en día, gloria al Señor. A lo mejor tú lo puedes ver triunfante, a lo mejor tú los puedes ver, aleluya, en multitudes, aleluya, gente siguiéndolos, amados, aleluya, pero realmente están desconectados del propósito de Dios, aleluya. Así mismo fue este hijo, le dijo: oye, Padre, yo quiero que tú me des todo lo que me pertenece. Yo me voy de este lugar, gloria al Señor. Ya una vez fuera de la casa del Padre, ya el Padre no tiene control, ya el Padre no lo puede velar, ya el Padre no lo puede cuidar, ya el Padre no lo puede sanar sus heridas si se cae, si se tropieza. Aleluya, amado, cuando el hombre se desconecta del propósito de Dios, realmente todas las cosas te van a ir mal, gloria al Señor. Por eso fue que llevamos a colación el libro de Josué, amado. En ese capítulo que dice que todo te saldrá bien, pero si te desconectas del propósito de Dios, realmente los enemigos te van a vencer. Realmente, gloria al Señor, los enemigos te van a atrapar. Porque ciertamente dice la palabra, amado, en primera de Pedro 5, versículo 8, dice: sé sobrio y vela, porque vuestro adversario el diablo anda como león rugiente buscando a quién devorar, Kidani. Eso es verdad, Johnson. Buscando a quién devorar. ¿Tú sabes a quién está buscando él? Aquel hombre que se desconecta del propósito de Dios. Él está buscando, gloria al Señor, que se te apague la llama del Espíritu Santo de Dios. Él está buscando que tú hagas como el hijo pródigo: dame lo que es mío. El Señor no te va a negar lo que es tuyo. El Señor, aleluya, no te va a negar lo que Él mismo te prometió. Él te lo va a dar, porque Él es un Dios de palabra. Él es un Dios que promete y cumple, amado, gloria al Señor. Y si tú le pides, Él te da. Pero hay una situación en este momento, gloria al Señor, que el león, que Satanás anda como león buscando a quien devorar, gloria al Señor, buscando aquel hombre que se desvía, que se desconecta de la presencia de Dios. Lo más seguro tú te estás preguntando en esta noche: ¿por qué las cosas me están yendo tan mal? ¿Por qué las cosas, aleluya, como que no funcionan? ¿Como que las cosas, aleluya, las tempestades no cesan en mi casa? Lo más seguro, te has desconectado de la presencia de Dios. Has desconectado la oración, amado, gloria al Señor. Has desconectado conectado la confianza, gloria al Señor, obviando, olvidando de que hay un enemigo, de que hay un adversario, gloria al Señor, que te está velando, amado, que la llama en ti se apague, gloria al Señor. Una vez el hombre sale del propósito y se desconecta de la presencia de Dios, como este hijo pródigo que se desconectó, se salió de la casa del padre, no volvió, aleluya, gastó en placeres, en mujeres, en mil situaciones de pecados, amado, gloria al Señor. Ahí el león lo atrapó. Ahí el león no tiene la protección, aleluya, de su padre. No tiene la protección del buen pastor, amado, porque se desconectó por su propio pensamiento. Se dejó llevar por sus sentimientos carnales, amado, gloria al Señor. Se dejó llevar por todo aquello que le ofrece el mundo, amado, gloria al Señor. Y dice la parábola, amado, que lo gastó todo, Kidani. Lo gastó todo. El enemigo lo llevó hasta lo más profundo, hasta lo más vil, amado. Aleluya, fue una cosa terrible teniéndolo todo en la casa. Hay hombres hoy en día y mujeres que Dios le da de todo, amado, los bendice, Kidani, los bendice, le da bendición, le da auto, le da carro, le da dinero, le da bendición, le da salud, aleluya, y aún con todo y eso, aleluya, se desconectan del propósito de Dios, se desconectan de la oración como hizo el hijo pródigo. Ya que una vez que lo tienes todo, que tú piensas que lo tienes todo, te desconecta porque ya te crees autosuficiente, ya tú te crees que lo puedes hacer solo, aleluya, olvidando ciertamente de que fuiste bendecido por un Cristo celestial, de que fuiste bendecido por Dios, de que fuiste bendecido por aquel que te predestinó desde antes que se fundara el mundo, desde aquel que soñó contigo antes que tú te formases en el vientre de tu madre, aleluya. Te estás olvidando de que la bendición viene de arriba, del trono de Dios, y Jesucristo está a la diestra intercediendo por ti, intercediendo por mí. Se te está olvidando que el que te está bendiciendo, aleluya, está en lo alto, que si nos desconectamos no tenemos propósito en la vida, que si nos desconectamos nos da depresión, que si nos desconectamos no podemos dormir, que si nos desconectamos no somos felices, que si nos desconectamos las cosas nos van a ir mal, amado, vamos a ir en picada hacia el peñadero, amado, aleluya. Aleluya, gloria al Señor. Nos vamos a hacer, aleluya, monigotes, como dicen por ahí. Vamos a ser títeres del enemigo, gloria al Señor, porque ya no vamos a tener la protección del pastor, de los pastores. Ya no vamos a tener la protección del Padre, aleluya. Por eso el tema en esta noche para ti y para mí, amado, gloria al Señor, es: no te desconectes del propósito de Dios. No te desconectes de tu Padre. Poderoso. No te desconectes de la bendición de Dios. Acuérdate quién te bendijo. Acuérdate de dónde Dios te sacó, de dónde Dios te llamó. Tienes que acordarte en esta noche, autoanalizarte y decir: aleluya, yo me habré desconectado. ¿Por qué las cosas me van tan mal? ¿Me habré yo dejado de orar? ¿Habré yo dejado de creer en la palabra que Kidani y Johnson están predicando en esta noche? Poderoso. ¿Habré dejado yo de creer en Dios, amado? Porque, amado, hay muchos hermanos que cantan coro, que alaban a Dios, pero se han olvidado, aleluya, quién es el autor, a quién le están cantando. Se han olvidado, aleluya, a quién están adorando. Es una cosa increíble, no lo puedo entender. Si se te olvida a ti, a quién tú estás adorando, yo no lo puedo entender. No lo puedo saber, pero si hay algo, gloria al Señor, y una certeza que yo te puedo decir en esta noche, gloria al Señor, que si tú no te desconectas del propósito de Dios, que si tú no te desconectas de la presencia del Señor, amado, gloria al Señor, las cosas no te van a ir mal. Porque entonces Kidani, tendríamos que borrar ese texto que dice, gloria al Señor, que haga las cosas conforme a todo lo que está escrito, porque entonces harás, dice la palabra, harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Poderoso. Él no está diciendo el Señor hará prosperar tu camino, no. Él está diciendo, harás tú prosperar tu camino. Oye, Johnson, es bien poderosa esta palabra, porque mira, dice que en todo te saldrá bien. Eso significa, eso es algo simple, es que si te apartas, si te desconectas de la bendición de tu Padre, seguramente todo te irá mal. Si vamos atrás al principio de la palabra en Génesis, aleluya, vemos a un Adán y una Eva que tenían todo. Todo. Estaban en el huerto del Edén. Estaban en el lugar de la prosperidad. Bendecido. Estamos bajo la presencia del Señor. Gloria al Señor. Ver que muchos estamos así en la iglesia, bajo la presencia del Señor. Mira, con los frutos ahí, aleluya, dando frutos, quizás comiendo de la buena palabra, porque nuestros pastores predican buena palabra, Johnson, una sana doctrina. Está recibiendo buena palabra, pero a la que te desconectas del propósito del Señor, te desconecta de la bendición de tu padre, de la chequina de Jehová, aleluya, te pasa como Adán a Eva, que ciertamente después que cayeron en desobediencia, mira lo que dice la palabra: con el sudor de tu rostro comerás pan hasta que vuelvas a la tierra. Y a la mujer le dijo que iba a dar a luz con dolores. Entonces todas cosas se empeoraron, todo empezó a tornar mal, aleluya. Y seguimos un pro de Israel, Johnson, que estuvo en el desierto, que Dios lo sacó con manos fuertes, con milagros, con prodigios. Vieron las señales maravillosas que Dios había hecho dentro de su pueblo, Johnson. Y estas personas no se dieron cuenta hasta que estuvieron en Babilonia, aleluya, presos. Cuando estuvieron allá bien encerrados, que no tuvieron, se preguntaron, ¿por qué estamos aquí? Y ahí fue que empezaron a retomar los libros. Empezaron a buscar qué había pasado. Y a resumidas cuentas, se habían dado cuenta que era por la desobediencia, por haberse desconectado del Padre, aleluya, por no, aleluya, seguir los estatutos, los mandamientos. Mira, estos muchachitos, Israel antes decía que tenía las palabras del Señor donde sea, en su cuello, en las paredes de su casa, en todo lugar, pero estaban desconectados. Está como nosotros, tenían palabras por todos lados. Biblias en los gaveteros, Biblias en el auto, en el dash del carro. Kidani, una abierto cosa increíble. En el Salmo 91. Es una cosa increíble. Tienen la Biblia en el dash del carro. Mira, amado, no haga eso porque el carro le puede coger fuego, amado. Sí, porque sí. Si el carro, si la Biblia está en tu dash, gloria al Señor, el sol puede calentar la Biblia y coger fuego, amado. Aleluya. Así que si tú no quieres perder el carro, porque después le vas a echar la culpa al enemigo, gloria al Señor. Después vas a decir, no, que fue Satanás que me quemó el carro. No, fuiste tú que dejaste la Biblia encima del dash del carro y el sol calentó de tal manera el cristal y se quemó. Gloria al Señor. Amado, aleluya, lo mandó a calentar 7 veces más. Amado, lo que pasa es que la palabra no es un espanta espíritu, amado. Eso, amén. La palabra no espanta a los espíritus, amado. Gloria al Señor. El que espanta a los espíritus es la autoridad de Dios y cómo tú la vas a usar, amado. Es una herramienta poderosa en nuestras manos. Es una herramienta en lo que nosotros podemos dar testimonio de que ha sido real en nuestras vidas, amado. Aleluya. Desde una vez que el don de Dios me ha llegado a mi vida, gloria al Señor. Es imposible, amado, yo vivir sin Dios, Kidani. Es imposible, amén, yo vivir sin Dios. Es imposible, aleluya, yo vivir sin la presencia del Todopoderoso Dios. Aleluya, cuando lo más seguro en momentos duros, en momentos de caos, en el momento de la prueba, gloria al Señor, me siento como que me he desconectado, como que no estoy orando como antes, amado. Aleluya, pero vuelvo y retomo el camino, amado, porque no quiero alejarme del propósito de Dios. Gloria, no Dios quiero, aleluya, alejarme de la grandeza que Dios tiene preparado para mí, no solo para mí, sino para ti también que me estás escuchando y me estás viendo en esta noche, amado. Dice la Biblia, amado, mira lo que dice la Biblia en el capítulo 14, versículo 34 y 35. Buena es la sal, mas si la sal se hiciera insípida, ¿con qué se sazonará? Ni para la tierra ni para el muladar es útil, la arrojan fuera. El que tiene oído en esta noche, oiga, oiga lo que está diciendo la palabra, amado. Porque una vez que te desconecte, ya no vas a tener sazón, gloria al Señor. Ya la unción se va, aleluya. Ya la autoridad de Dios que Dios te regaló se te va a ir, gloria a Dios, porque no estás conectado con el Padre, aleluya. Eso fue lo que le pasó a Adán y Eva. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Eso fue lo que le pasó al hijo pródigo cuando se fue de la casa de su padre. Pero aún así, el pueblo de Israel, Dios bendiciéndolo, Dios dándole pan, maná del cielo, amado. Ellos mismos protestaban, aleluya, aleluya. ¿Cómo puede ser que el hombre sea tan malagradecido, amado? Aleluya, que Dios bendiciéndolo en todo su apogeo, Dios dándole sombra de día, Dios dándole calentura de noche, noche, amado, aleluya, como una llama de fuego, amado. Es una cosa increíble, gloria a Dios. Pero aquel pueblo seguía diciéndole a Moisés, aleluya, ¿por qué Dios no nos dejó en el pueblo de Egipto? Era mejor morirnos allá. Pero qué cosa increíble, Dios te está bendiciendo, Dios te está llevando a lugares, aleluya, donde nadie ha llegado, y tú te estás, aleluya, quejando del propósito de Dios. Un camino, si no me equivoco, de 7 días, ¿verdad? Un camino de 7 días, se tardaron 40 días dando vuelta en el mismo lugar. Yo no sé si tú estás dando vuelta en el mismo lugar, yo no sé si estás desconectado del propósito de la oración de Dios, pero esta es tu noche, esta es la noche que tú digas, no, yo me voy a volver a conectar, aleluya. Yo me voy a volver a conectar como te conectaste esta noche para escuchar a nosotros, gloria al Señor. Dios quiere que te vuelvas a conectar, que vuelvas a llorar, que vuelvas a gemir, que vuelvas a decir, Señor, que se cumpla tu propósito en mí, Señor, aleluya, yo quiero hacer tu voluntad, Señor, no me quiero alejar de tu propósito. Mi alma te alaba, Jehová. Qué lindo, alabado sea el nombre de Jesús. Hay palabras de vida para ti en esta noche, hay palabras de poder, pero no te puedes desconectar del propósito de Dios, aleluya, que Dios tiene para ti. No te desconectes, porque hay, aleluya, un adversario que te está velando. Hay un adversario que se está velando, que se apague la llama. Eso es verdad, Johnson. Yo me lo imagino a él velándonos. Afilándose los dientes. Velando que esta emisora se apague. Ay, mi alma te alaba. Velando que nosotros no vengamos más. Velando que los predicadores que están bendiciendo esta programación, esta emisora, amado, que se le apague la llama, amado. Gloria al Señor. Pero mira como dice el tema de esta emisora, como llama de fuego a tu vida, amado. Así vamos a estar, así lo declaramos, amado. Que esta casa será prosperada. Que esta emisora será prosperada. Y me atrevo a decir, en el nombre de Jesús de Nazaret, nos vamos para FM, amado. Gloria al Señor. Aleluya. Y si hay que empezar con AM, nos vamos para AM, amado. Gloria al Señor. Pero esto hay que levantarlo, amado. Alabado sea el nombre de Jesús. Porque Dios quiere alcanzar la vida. Porque sabes que, Kidani, nos queda poco tiempo. Mi alma te alaba. El reloj ya no está. Mi alma te bendice, Dios. Estamos en la gracia del Todopoderoso de Dios. En cualquier momento pueden sonar las trompetas. Y yo no dudo ni un solo instante. Gloria al Señor, que si Dios me ha traído a esta emisora, amado, si tú me has invitado a esta emisora, si mi hermano Kadaima me ha abierto las puertas en esta emisora, amado, aleluya, es que yo puedo entender algo, es que yo puedo entender que Cristo sabe que esto a mí me gusta, Cristo sabe que pregonar su evangelio me gusta, amado, gloria al Señor, y yo lo veo, aleluya, yo sé que nuestro hermano Kadaima, dueño de esta emisora, yo sé que él está viendo algo más allá, pero yo lo puedo ver también, que aleluya, yo me uno a la visión. Yo sé que Kidani, tú también lo puedes ver. Amén, que, no, que podemos vernos más allá, amado. No para crecernos, amado, porque esto no es para, la gloria es de Dios. Aquí el poder es de Dios. Esto es para alcanzar las vidas. Somos ministros humildes, somos servidores de Dios, somos esclavos de Cristo, amado. Y vamos a llevar este evangelio por los confines de la tierra en el nombre de Jesús de Nazaret. Porque en el nombre de Jesús no nos vamos a desconectar. Y si tú estás desconectado en esta noche, conéctate otra vez, alabado sea Dios. En el nombre de Jesús, oye, y estar conectado al Señor, oye, para algunas veces, algunas veces, hermano, para tú, el simple hecho de estar conectado al Señor te obliga a desconectarte de otras personas. Hay personas que no tienen la visión que tú tienes, aleluya. Mamita, te alaba, Dios. Hay personas que quizás no entienden el propósito por la cual tú estás aquí en esta hora, Johnson. No, porque y que, tú sabes que yo estoy diciendo. Yo estoy diciendo como dijo mi hermano Pablo. Como si estuviera loco, estoy hablando. Muchos a lo mejor estarán diciendo, hombre, no, este es lo que está diciendo, es una loquera. No. Yo estoy diciendo palabra de Dios. Yo y estoy no confesando tirando con mis labios. Yo estoy diciendo, estoy pregonando. Está saliendo por mi boca algo, una palabra profética. En el nombre de Jesús de Nazaret, poderoso Dios. Y no tiramos golpes al aire, aleluya. Tampoco. Sino que estamos hablando la palabra como se debe hablar en estos tiempos. Sin, mira, Johnson, sin tener ningún prejuicio, aleluya. Predicamos sin prejuicio. Mira, hermano, y como a mí, como un bien decía ahorita, el estar conectado al Señor algunas veces te va a implicar desconectarle de muchas personas. Aún así, en la misma iglesia tendrás que brillar, aleluya, porque es fácil brillar en la oscuridad, Johnson. Es fácil. Es fácil. Pero cuando tú estás conectado con el Señor, tú te distingues aún dentro de la congregación de los santos, aleluya. Ay, mi alma. Tenemos que ponernos, aleluya, los pies, aleluya, como siervo, aleluya, caminar a las alturas y Jehová. Hasta aquí tú me has traído, hasta aquí tú me has ayudado. Yo voy para adelante en el nombre de Jesús. Me conecto a tu presencia, me conecto a tu fe, hermano, porque la fe, aleluya, es la certeza de lo que se espera con visión de lo que no se ve, hermano. Y estar conectado al Señor, lo que te ayuda es a tú no empañar tu visión, que tu visión no se empañe, sino que tú puedas seguir una visión clara de a dónde estás, hasta a dónde te diriges. Ay, aleluya, y hermano. Ay, si te desconectas del Señor es triste. Qué lindo es el Señor. Porque la visión empieza a faltar. Ay, caramba. No empiezas a ver como las cosas como tienes que verla, hermano. Es difícil porque algunas veces tú dices, es que Dios no me habla. Hello, estás conectado a Dios. Estás conectado a la frecuencia del Señor. Porque si quieres escuchar palabras del Señor y estás en tu casa, lo único que tienes que hacer es conectarte a www.comollamadefuegoatuvida.org y vas a escuchar a Dios, porque esta es palabra de vida. Si yo te digo que la Biblia, aleluya, esto que tenemos aquí, no es palabra de Dios, no me miren mal. Gloria al Señor. Esto es una Biblia, sí, pero esto contiene la palabra de Dios, aleluya. Contiene el poder. El simple hecho de que estoy hablando esta palabra es palabra de Dios, es Dios mismo que está ministrando tu vida. Así que no le hagas caso omiso a la voz del Señor que te dice, conéctate para que no te pierdas como le pasó al hijo pródigo, aleluya. Gloria al Señor. Es una cosa tan simple conectarse al Señor que Dios los hizo sencillo. Mira qué sencillo. Mira qué sencillo Jesucristo lo hizo. Él le dijo, ¿cómo van a orar? Señor, Padre nuestro que estás en los cielos. Es algo sencillo aquí, Dani. Algo sencillito. Padre nuestro sencillo. Que estás en los cielos. De esa manera te vas a conectar. Es algo que simplemente tienes que abrir tu corazón a Dios y decirle, Padre, Señor, yo quiero hacer tu... Mira, amado, he visto a Dios de tal manera en mi vida que cuando yo llegué a mi iglesia, yo le dije al pastor, déjeme tranquilo, estamos aquí, nos sentamos tranquilitos, pero ya antes del mes estábamos trabajando, amado, es una cosa increíble. Yo quería quedarme tranquilo, Cani, gloria al Señor, una cosa increíble, pero Dios me puso a trabajar, amado, lo digo, ¿por qué lo digo? ¿Y por qué testifico de esto, amado? Porque son las grandezas que Dios hace con uno, la gracia de Dios que deposita sobre uno, amado. Amén. Aleluya, donde cuando tú permaneces conectado en la presencia del Señor entre tribulaciones, vamos a leerte este versículo, que nuestro hermano Pablo no se desconectaba, oye, jamás. Mira que tan conectado estaba este hombre, aleluya, en el capítulo 11 de Segunda de Corintios. En el versículo 24 dice, de judíos 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. Alaba. Tanto. Gloria al Señor. 3 veces he sido azotado con vara, 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar. Escucha bien lo que te estoy hablando. En caminos muchas veces en peligro de río, peligros de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos. Ay, mi alma alaba la gloria del Señor. En trabajos y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez, y además de otras cosas, lo que sobre mí agolpa cada día es la preocupación por las iglesias. Oh, poderoso. Es una Dios. Cosa increíble. Aleluya. Escuchar a nuestro hermano Pablo cómo relata esta palabra en su carta, amado. Está diciendo, amado, que está siendo amenazado, está siendo golpeado, está siendo traicionado por sus propios hermanos dentro del templo. Por la iglesia, aleluya. Es una cosa increíble. Pero él dice: No. Pero lo que se agolpa sobre mí, lo que cae sobre mí, es la preocupación por la iglesia del Cordero. Es la preocupación para que las almas sean salvas. Pablo lo que está proyectando en esta palabra es que está diciéndole al pueblo, no te desconectes, porque en cualquier momento llega el maestro, en cualquier momento, aleluya, aparece el redentor, en cualquier momento suenan las trompetas. Te está diciendo en esta palabra, no te desconectes, iglesia, porque sobre mí se agolpa una carga de que yo quiero que las iglesias se llenen, yo quiero que los pastores se unan, yo quiero, ay Dios, Jesús. Ya suitarabasó, alaya. Qué lindo eres, alma Dios. Alma mía, te alaba, Jehová. Dios está diciéndole al pueblo: yo quiero que se unan como un solo cuerpo. Yo quiero que sean uno en mí, alma mía, como yo soy uno en el Padre. Mi alma te alaba, Dios. Yo quiero que cuando ustedes unan la fuerza, el infierno va a temblar, los demonios van a temblar. Mi alma te alaba, Jehová. Los enfermos se van a sanar, el incrédulo va a creer, los cielos se van a mover a nuestro favor. Pero tenemos que codestarnos con el Padre. Mi alma te alaba, Dios. Aleluya. Oh, mi alma te bendice, si Jesucristo, Señor, se hubiera quedado dormido con los discípulos. Mi alma te alaba, Dios. Qué presencia linda. Si Jesucristo se hubiera quedado dormido con los discípulos que no oraron. Aleluya. Si se hubiera quedado dormido, no hubiera ganado la prueba. No hubiera pasado aquella tentación donde Satanás le decía: no vayas a la cruz, no lo hagas. Mi alma te alaba. Pero Jesucristo se mantuvo conectado. Santo Jesucristo, aleluya, allí en Getsemaní estaba conectado con el Padre. Oye, Kidani, sus ojos botaban sangre porque los capilares era tan fuerte la presión. Aleluya, que él dijo: no, yo voy a estar conectado, Jehová, porque mi propósito se va a cumplir aquí en la tierra. Aleluya, que boten sangre mis ojos, que se agolpe la carga sobre mí de la iglesia, pero yo no me voy a desconectar del Padre, porque yo sé que el Padre me bendice. Alma mía, te alaba, Dios. Ay, mi alma te alaba. Yo siento el poder de Dios en esta noche. Yo sé que Dios te está bendiciendo con esta palabra en esta noche. No te desconectes. Yo me imagino allí Jesucristo en el Getsemaní orando, aleluya, botando, aleluya, sus capilares, aleluya, sus poros estaban sudando frío, porque sabía que le esperaba algo fuerte, algo grande, aleluya. Pero dijo: Señor, aleluya, esta copa es pesa. Oh, yo no sé si tu copa pesa, si el yugo que Dios te dio pesa, si la prueba que estás pasando pesa. Pero yo quiero que tú repitas: ay, mi alma te alaba. Lo mismo que dijo Jesucristo: Señor, aleluya, yo no puedo con esta copa, yo no puedo con esta carga. Aleluya, gloria a Dios. Si puedes, pasa de mí esta copa. Jesucristo le está diciendo: Señor, si puedes, quítame esta carga, quítame este beber, quítame este agridulce. Aleluya. Pero sabes que si no me lo quitas, que se haga tu voluntad. Alma mía, te alaba, Dios. Jehová. Qué bonito este estar conectado y decirle al Señor: Señor, aleluya, que pasa de mí esta copa, pero si no, que se haga tu voluntad. Aleluya, gloria al Señor. Que me lleven al matadero, que me lleven a la cruz, amados, gloria al Señor. Pero vamos a ser como Pablo, en naufragio, en desvelé, aleluya, en traicionado por mis propios hermanos. Pero hay sobre nosotros, sobre los que Dios ha llamado, hay una carga. Oye, Kidane, hay una carga sobre nosotros grande. En el nombre de Dios, Jesús, nos va a llamar, aleluya, a cuenta del don que Dios nos dio, del don que Dios te dio a ti. Aleluya, nosotros somos igual que los hijos pródigos. Aleluya, gloria al Señor. Dios nos da la herencia, Dios nos da la bendición. Ahora está de mí apartarme y alejarme de su casa, o quedarme en ella y ser bendecido y estar conectado con el Padre, porque yo sé que el Padre me va a cuidar. Oh, mi alma te adora, alma Dios, te alaba, qué Jehová. Linda palabra, poderosa. Tiene una presencia, hermano, mía, increíble, alaba, bonita. Pero mira, hermano, así mismo como Jesús estaba conectado con el Padre, debemos estar conectados para poder soportar lo que vendrá para este tiempo, porque ciertamente son tiempos difíciles para la iglesia. Pablo tenía esa preocupación años atrás, y esa preocupación es la misma preocupación que tenemos nosotros hoy día, de que este evangelio está sufriendo golpes, está sufriendo, aleluya, fuertemente, Jehová. Porque Johnson, ¿sabe por qué sufrimos mucho en la iglesia? Porque estamos en cuerpo presente, pero nuestra mente está ausente dentro de las congregaciones, dentro de nuestros cultos, aleluya. Estamos, pero no estamos, estamos en cuerpo, pero en mente, Johnson, no estamos conectados, porque mi hermano, toda palabra que sale por la boca de un predicador, aleluya, es para bendición de tu vida. ¿Cómo es posible que entres a mi casa y salgas vacío? Aleluya. ¿Cómo es posible que entres a mi casa y te vayas igual como entraste? Esto no puede estar pasando. No, es que no podemos permitir que el amor de nosotros se enfríe. Es que no podemos permitir que la llama de Dios en nuestro cuerpo se apague. No permita. Ok, yo voy a estar desanimado. Ok, está bien. Ok, yo voy a estar cansado. Ok, está bien. Pero que no se apague mi fuego, que no se apague lo que Dios me ha dado, que no se apague el propósito de Dios en mi vida. No. Ok, estoy desanimado. Ok, estoy cansado del camino. Sí, ok, está bien. Pero que no se apague tu llama de Dios. Aleluya, que no se apague. ¿Qué le dijo Pablo a Timoteo? Aleluya, aviva el don de Dios que está en ti, que te veo apagado. Tienes que avivar el don de Dios. Tienes que conectarte otra vez. Amado, mira lo que dice en Mateo, capítulo 6, versículo 25 en adelante. Mira lo que dice. Gloria al Señor, por si acaso tú estás en esta situación. Aleluya, mira qué cosa más increíble aquí, Dani. Qué bueno es estar conectado con el Padre. Dice, por tanto os digo, no te afanes por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que el vestido. Qué lindo. Mira las aves del cielo. Escúchame bien esta palabra que Dios te está hablando a ti y me está ministrando a mí también. Aleluya. Mira las aves del cielo que no siembran. Aleluya. Aleluya. Ni ciegan, ni recogen en granero. Y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valemos nosotros más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Yo me imagino tú creciendo todos los días aquí, Dani. Afanado y creciendo. No lo puedes hacer. Es imposible. Gloria al Señor. Y por vuestro vestido, ¿por qué se afanan? Considerad los lirios del campo, cómo crecen. No trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a nosotros, hombres de poca fe? Gloria al Señor. No te afanes, pues, diciendo que comeremos o que beberemos. Gloria al Señor. O que vestiremos. Mi alma te alaba, Jehová, porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Mas mira cómo termina este versículo. Gloria al Señor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas que serán añadidas. O sea, ¿qué me está diciendo el Padre en esta palabra? ¿Qué me está diciendo Jesucristo por medio de sus labios en esta palabra? Aleluya. Yo quiero que tú te conectes conmigo. Tú mantente conectado. Alabado sea el nombre de Jesús. Mi alma te alaba. Mantente conectado a mi propósito. Mantente buscando el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas van a ser añadidas. Si tú te mantienes conectado conmigo, si tú te mantienes orando conmigo, si tú te mantienes en mi propósito, gloria al Señor, aleluya, tú vas a ser bendecido. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo te será añadido. Gloria al Señor. Oh, poderoso Johnson. Y vemos personas, yo siento en el espíritu, hermano, que hay personas que se le hace difícil estar conectado al Señor por lo que están viendo, hermano. Yo no sé ustedes, pero cuando yo, aleluya, me convertí a Jesucristo, yo todos los días leía, yo todos los días, aleluya, es una búsqueda continua. En el trabajo era conectado al Señor, hacía buena obra, no importando lo que me dijeran. Yo sigue, mira, mi familia me decía, te doy tanto tiempo, eso es fiebre, mira, todavía no se me ha quitado la fiebre, aleluya, y es para estar muerto, hermano, porque mi familia creía en la palabra que Dios había depositado sobre mi vida. Y mira, hermano, si te hace difícil conectarte, has perdido la emoción del principio, el primer amor. Mira, pues así, mira, Dios lo habla en Apocalipsis 2:2, aleluya. Dice que Él conoce tu obra y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar los malos, Johnson. Ay, y que has probado lo que te dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso, y has sufrido, y has tenido paciencia, y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo algo en contra de ti, y es que dejo tu primer amor, aleluya. Y cuando tú dejas el primer amor del Señor, ciertamente te desconectas, dejas de orar, dejas de ayunar, hermano. Deja de buscar la presencia, la llenura del Espíritu Santo, hermano, porque de nada vale que te conviertas si no te llenas de ese Espíritu, que igual está conectado al Señor Johnson. Gloria al Señor. Amado, conectado al Señor es regocijarte. Regocijarte en Dios. En Filipenses sigue a Pablo hablando, diciendo en el capítulo 4, del versículo 4 en adelante, dice: regocijado en el Señor siempre. Otra vez digo: regocíjate. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Mira lo que está hablando Pablo. El Señor está cerca. Por nada. Amado, amada. Gloria al Señor. Amado hermano. Por nada estéis afanoso. sino que sean conocidas. Alma mía, te alaba Jehová. Nuestras peticiones delante de Dios, ¿qué te está diciendo? Conéctate con Dios, que sé que Él sepa, Él lo sabe todo, pero te está diciendo aquí nuestro hermano Pablo en el Espíritu, te está diciendo, pero conéctate, que sean conocidas tus peticiones. Aleluya. Nuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego y súplica. Ay, mi alma te alaba. Y ruego con acción de gracia. O sea que Pablo te está diciendo aquí, ok, dame tu petición, dame con ruego, con oración, pero después que termines todo lo que le pediste, diga: Señor, gracias. Gracias, aleluya. Gracias por lo que me has dado. Gracias porque me has bendecido. Esa humildad, aleluya. Vas a terminar con la oración, aleluya, diciéndole: gracias por lo que todavía no he recibido, por lo que todavía no puedo ver, pero te estoy dando como quiera. Gracias, gloria al Señor. Aleluya. Y así como dijo Jesucristo, Johnson. Gloria al Señor. Que hay que estar conectado, aleluya, porque todo pámpano que en mí no lleve fruto será cortado, oye, y todo aquel que sea, nosotros somos ramas injertadas, aleluya, en Jesucristo, porque vinimos a ser gentiles por gracia de estos hombres y mujeres que no creyeron al Señor en aquel entonces, que se llama el pueblo de Israel, aleluya, que no quisieron estar conectados al Señor, y por la misericordia y por la gracia del Santo de Israel, hoy tú y yo podemos ser gentiles, y como dicen por ahí, soy gentil para que tú lo sepas. Aleluya. Amado, y termina este versículo diciendo: y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardad nuestros corazones y nuestros pensamientos en Cristo Jesús. Qué lindo es estar conectado con la presencia de Dios. Qué lindo es levantarse por la mañana y decirle: Señor, gracias por este día. Señor, gracias por haberme permitido vivir. Aleluya. Qué bueno es acostarse en paz. Gloria al Señor. En paz me acostaré, como dice el salmista, y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado, solo conectado con Dios, solo esa comunión con Dios, esa intimidad con Dios, que tú conoces a Dios y nosotros sabemos que Dios nos conoce a nosotros, que conoce nuestro coraje, que conoce nuestras debilidades, que conoce nuestro desánimo. Pero qué lindo, amado, es estar conectado. Yo sé que si el hijo pródigo se hubiera conectado con el Padre mucho más, él no se hubiera ido de la casa. Pero Kidani no le habló. Simplemente no. Le dijo: dame lo que me pertenece, que yo me voy de este lugar. Así hay muchos hermanos y hermanas, amados, pidiéndole todo lo que Dios le ha dado para irse. Amado, no te vayas del camino. Todos los que yo he visto que se alejan de Dios, que se alejan de la casa del Padre, yo le pregunto: oye, amado, ¿por qué no vuelve? Y tú sabes lo que me dicen: se me hace tan difícil. Ay, Jehová, oh, mi alma, aleluya, te alaba. Es que se me hace tan difícil volver. Jehová. Aleluya. Estamos en un postrer tiempo, amado. Estamos en, aleluya, gloria al Señor, en lo último de esta era, amado. Una cosa increíble. El hombre que se aparta de Dios, el hombre que se aleja, el hombre que no se conecta, se le hace imposible volver a los caminos de Dios. Se le hace imposible volver a llorar delante de Dios. Se le hace imposible clamar, aleluya, porque se sienten tan miserables, se sienten, aleluya, que no son merecedores de la gracia, aleluya. Pero amado, yo te digo que hoy es tu oportunidad de volver a conectarte, aleluya. Hoy es tu oportunidad de volver a la casa del Padre, porque como recibió a ese hijo pródigo en la casa, gloria al Señor, así mismo te recibe hoy a ti, gloria al Señor. Conéctate nuevamente al propósito de Dios, conéctate nuevamente a esa oración, a esa intimidad, enciérrate en el cuarto, órale a Dios, y ayer lo sé secreto, órale y pídele, gloria a Dios, y en lo público, dice la palabra aquí, Dani, yo te voy a recompensar. Aleluya. En esa intimidad con Dios, en esa intimidad, gloria al Señor, en donde tú y Dios se entrelazan, en donde son uno solo, en donde ya no vivimos nosotros, sino que Cristo vive en nosotros, en donde ya no pienso por mí mismo, sino que dependo de Dios. Le digo: Señor, ¿qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Dónde me voy a mover? ¿Cómo tú quieres que haga? Aleluya, es una dependencia de Dios, es algo que te conecta, que te mantiene activo, que te mantiene vivo en la conexión de Dios, en el propósito, que los camino de Dios, aleluya, no nunca lo vamos a entender, que el propósito de Dios nunca lo vamos a entender, que el camino de Dios nunca lo vamos a entender, pero si nos mantenemos conectados estado, gloria al Señor, en el propósito, amado. Créeme, amado, que Dios nos va a canalizar el camino. Aleluya. Que Dios nos va a llevar hacia la tierra prometida. Eso es, amén, Johnson. Es que cuando estamos conectados al Señor, santo Jehová, no perdemos nuestra identidad como creyente, hermano. Como gloria, yo decía, nuestro hermano Canaima hace una semana atrás, hermano, el que reconoce quién es en el Señor, el que está conectadito al Señor, aleluya, sabe que es simplemente mayordomo de las bendiciones de Dios. Y cuando tú sabes quién tú eres, que tú eres mayordomo, hermano, tu casa no es tuya, tu trabajo no es tuyo, tu mujer no es tuya, tus hijos no son tuyos, tú simplemente eres un administrador de las cosas del Señor. Y cuando tú estás conectadito al Señor y eres un buen mayordomo de las cosas que Dios ha depositado en tus manos, hermano, no hay problema que te tumbe, no hay problema que te tambalee. ¿Por qué? Porque antes de que tú des un paso, lo consultas con el Señor. Antes de gastar un peso, Señor, gracias, ¿para qué tú quieres que yo gaste esto? ¿Para qué yo cobré, hermano? Esto se traspasa en muchos lugares, hermano. Esto no es simplemente una predicación de conectarte y ya, hermano. Esto lleva mucho peso. Esta palabra se puede, como dice Dios, se tiene entera para cortar. Aleluya, porque sabemos, aleluya, que el hijo pródigo gastó todo, derrochó todo lo que tenía. Pero ¿sabes qué? Hubo un padre dispuesto a correr hacia él con los brazos extendidos y decirte, vuélvete a casa. En otras palabras, vuélvete a conectar. Porque la oveja perdida, en este mismo capítulo, hablando del capítulo 15, versículo 1, vemos la palabra de la oveja perdida. Y vemos que la oveja terminó como patiquebrada, herida. El que se desconecta del Señor termina patiquebrado, termina herido, aleluya. Pero hay un Dios que está dispuesto a vendar tu herida, a sanar, aleluya, esa pata quebrada que se encuentra dolida en tu ser. Pero también más adelante me habla de la moneda perdida, Johnson, que somos como moneda. Cuando nos caemos, aleluya, desconectamos del Señor, perdemos nuestro valor, aleluya, como ser humano, como persona. Gloria, perdemos la estima, aleluya. Y la estima es muy importante en el creyente, porque la estima tiene que ver, aleluya, con la identidad de un pueblo del Señor. Somos nación santa, linaje escogido por Dios, aleluya. Y cuando tú te pierdes, como esa moneda se perdió, terminas sin valor, aleluya. Y tú mismo, aleluya, pierdes tu identidad, pierdes el verdadero ser, aleluya. Hay un problema bien grande, gloria al Señor, cuando te desconectas de Dios, empiezas a ver cosas negativas donde no las hay. Eso es, amén. Empiezas a ver, aleluya, gloria a Dios, que te empiezan y que a mirar y que mal. Que no, hay que te saludan, amado. Gloria al Señor. Pero más, sin embargo, cuando estamos en el Espíritu, amado, cuando estamos conectados, amado, gloria al Señor, nosotros somos los que saludamos. Amén. Nosotros somos la luz de las tinieblas, amado. No dejemos que el enemigo nos gane terreno. No dejemos que el enemigo se nos vaya adelante. No dejemos que el enemigo, gloria al Señor, aleluya, nos alabanza el Señor, nos haga tropezar, amado. Cuando nosotros nos mantenemos bajo la llama del Espíritu Santo, amado, gloria al Señor, las cosas negativas no crecen. Las cosas negativas no dan valor, gloria a Dios. No le damos lugar, amado, no le damos lugar a las cosas negativas. Pero cuando el hombre se enfría, cuando el hombre se desconecta, pega a decir, y Dani no me saludó, mira qué orgulloso está fulano. Aleluya. Mira qué orgulloso está, amado, es una cosa increíble, aleluya. Pero cuando nos mantenemos conectados, amado, cuando nos mantenemos en esa oración, amado, gloria al Señor, nosotros amamos a nuestros hermanos. Nosotros compadecemos y ayudamos a los que son débiles en la fe, a los que están comiendo postre todavía. Aleluya. Oh, mi alma te alaba. A los que están comiendo, gloria al Señor, que no saben lo que están comiendo, amado. Aleluya. Cuando nosotros nos mantenemos conectados al propósito de Dios, amado, aleluya, no le vamos a pedir la herencia para irnos de nuestra casa, para irnos fuera del Padre, amado. Cuando nos mantenemos conectados, nos mantenemos predicando, nos mantenemos orando, nos mantenemos intercediendo por las almas perdidas, amado. Yo voy en el carro, tú sabes cómo yo voy en el carro, amado, orando por las almas, mirándolas. Padre, salva a fulano, mira que sálvalo. Padre, sálvalo de ambulante. Mira, es una conexión que si tú estás continuamente, no hay oportunidad para que el adversario, que como león rugiente anda buscando alrededor a quien devorar, no hay oportunidad para él, porque te vas a mantener conectado. Y tú sabes, cuando tú te mantienes conectado, a la electricidad no se va. Alaba. Aleluya. Y cuando te mantienes conectado con Dios, el fuego no se va. Aleluya. La unción no se va, aleluya. La palabra que Dios te da no se va, aleluya. La autoridad que Dios te da no se va, alma mía, te alaba. Que cuando Satanás te tira los dardos de fuego, aleluya, pero nosotros tenemos el escudo de la fe para contrarrestar cortar, aleluya, todo ataque satánico, toda inmundicia, toda maldad, todo pensamiento que Él pueda, aleluya, lanzarnos. Nosotros podemos decir: no, Dios me dio la autoridad, Dios me dio el poder, Dios me dio el escudo de la fe para poder contrarrestar todo dardo de fuego del enemigo. A mi alma te alaba, pero qué tienes lindo, que Dios, mantenerte conectado, amado. No, pero Johnson, yo visito, yo voy a la iglesia. No, pero no es que vaya, no es que salude a los hermanos, no es eso, es que te conectes con Dios. Aleluya. Es que te conectes con el Padre. Mi alma te alaba, para que no le des oportunidad al adversario que entre en tu casa. Gloria al Señor. No le des oportunidad. Y en esta noche, amado y amada, conéctate en la presencia del Espíritu Santo. Oh, qué lindo. Y hablando de conectado, Johnson, hay unos cuantos que han estado conectados ahí a la emisora. Aleluya. Gente que está conectada buscando una palabra de restauración para su vida. Y uno de ellos, aleluya, es Julio, que pide oración por un milagro de Dios. Y si tú lo crees, así será. Aleluya. Amén. Y también tenemos a Luis Guina, aleluya, que nos envía saludos. Te saludamos en el nombre de Jesús y gracias por sintonizar. Gloria, este es tu programa, aleluya, en pie restaurando el caído. Así que, Johnson, ¿quién está por ahí también conectadito? Oye, están conectadas la señora Amalia de Ponce. Oye, esa gente linda de Ponce, oración por sus hijos. Aleluya, nos saluda a nuestro hermano Reinaldo. Reinaldo, Dios te bendiga, Dios a ti y a tu familia, Reinaldo, hermosa, amado. Gloria al Señor. Nos llama Luis Ginés. Luis Ginés les envía saludos. Amén. Dios le bendiga grandemente también a esa hermosa familia. María Osorio pide oración por matrimonio, amado. Aleluya. Dios, aleluya, tiene la solución. Vamos a empezar a orar por Julio, amado. Aleluya. Vamos a empezar a orar por Julio. Señor, tú conoces el milagro. Gracias. Que Julio te está pidiendo en esta hora, Padre. Qué lindo. Él ha creído por fe, aleluya, porque el simple hecho de pedir es porque sabe que tú tienes para darle, Jehová, en esta hora. Permite, Señor, que ese milagro que está pidiendo, Señor, sea efectuado en este instante, Padre. Enviamos la palabra, Jehová, aleluya. No sabemos cuál será el problema, la situación por la cual está pasando, pero sabemos que tú sí la conoces, Jehová. Y en esta hora tú te llegas a su persona y tú eres el portador del milagro, Jehová. Tú eres el que lo haces, Padre mío, Dios mío. Te pedimos que tu presencia, aleluya, haga fluir esta palabra hacia la distancia. Ese gracias, milagro, aleluya, que está esperando, aleluya, él pueda recibirlo al instante, en esta hora. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Si yo lo creo, Julio, y tú lo crees, está hecho, aleluya. Amado, en el capítulo 3 dice: sí, pues habéis resucitado con Cristo, buscar las cosas de arriba. Aleluya. Escucha bien, escucha bien. Buscar las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ay, qué lindo, mi alma te alaba, Jehová. Qué lindo, Jehová. Poner la mirada en las cosas de arriba, no en las de la tierra. No pongas tu mirada aquí en la tierra, que esto perece. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo, vuestra vida, se manifieste, entonces nosotros seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. Mira el poder que tú tienes de no desconectarte de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a orar por nuestra hermana Amalia de Ponce, que pide por su hijo. Padre, bendice a su hijo. Nuestra hermana que está conectada ahí, Señor, bendice su casa, bendice su economía, bendice su salud, bendice su conexión, Señor, que ella se pueda mantener conectada, aleluya, en el Padre Celestial, para que ella pueda seguir siendo bendecida en su camino, para que su camino sea próspero en el Evangelio y que no desmaye, Señor, y que si, aleluya, tú derramas las lágrimas, que Dios la pueda recoger en su redoma. Aleluya, gracias, Amalia, por habernos escuchado en esta noche. Que Dios bendiga a tu hijo, que Dios bendiga tu casa. Gloria al Señor, no te pierdas este programa todos los viernes. Padre, bendice a Amalia, bendícela en todos los aspectos de la palabra. Glorifícate sobre tu sierva en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret. Y también pide por aquí María Osorio, pide oración por matrimonio. En esta hora, Señor, te pedimos por el matrimonio de María Osorio, Jehová. Ella ha reconocido, aleluya, en su ser, que simplemente con una palabra que tú lances, Jehová, tú eres Dios de los corazones, que trabaja con el corazón del hombre, Padre. Yo te pido que tú ordenes, aleluya, que todo lo que el enemigo está tratando de intentar, aleluya, de romper en esta hora, que inoperante en el nombre de Jesús, aleluya. Traemos palabras de restauración, damos palabras de liberación. Rompe cadenas, Jehová. Rompe, Señor, todo aquello que impide que tú te manifiestes en este matrimonio, Padre. Reprendemos al león, aleluya, que viene, Señor, a atacar, Jehová, aleluya, eso este es. Matrimonio, Señor. Te pedimos, Señor, que seas tú peleando por ella, Señor. Mira su corazón, mira su estima, Señor. Mira sus sentimientos, Señor. Si la han herido, Jehová, si le han faltado en esta hora, tú restauras todo aquello que han dañado, Señor, para que ese corazón no se dañe, sino, Padre mío, Dios mío, estoy dispuesto a perdonarle y a recibir el perdón de Dios en esta hora, Padre. Gracias, Señor, porque tú has de hacer milagros con este matrimonio y veremos noticias, escucharemos sobre este matrimonio que tú, Señor, has de hacer conforme a tu voluntad, y tu voluntad es restaurarle, aleluya. Gloria al Señor. Amado, gracias por habernos escuchado en esta preciosa noche. El tema de esta noche: no te desconecte del Padre, no te desconecte del propósito de Dios, no te desconecte, amado, mantente conectado. Kidani, aleluya, nos queda un minutito. Gloria al Señor, vamos orando por los hermanos que nos escucharon. Aleluya. Padre, gracias, Dios amado. Te damos la gloria por los hermanos que estuvieron conectados. En el nombre poderoso de Jesús, te pido que tú los bendigas de una manera especial hoy, mañana y siempre. Hasta el próximo viernes, no te lo pierdas. No te desconectes de esta tu programa, En Pie Restaurando el Caído, en www.comollamadefuegoatuvida.org. Y viene otro programa, no te lo vayas.